de no querer manejar dos estaciones más en el subte y el jefe se enoja porque está en campaña. Es decir, la gran maquinaria mediática se encarga de hacerles el caldo gordo a los empresarios y políticos patrocinados por patrones que revientan a la gran masa trabajadora a fuerza de sustraerle sus energías lo más que se pueda al menor costo posible. El otro día, en una fábrica en Pompeya, una trabajadora textil, cansada del abuso y el maltrato, se prendió fuego a lo bonzo, considerando, tal vez, que ya no valía la pena seguir adelante. Su pena, desesperación y el costado mezquino y brutal de quienes la tenían a su merced en un galpón sucio para concretar sus ganancias, le valió un paso fugaz por el discurso dominante, impregnado en los medios burgueses. La cuestión de fondo, entonces, se posa adelante. No hay trabajadores buenos y burgueses malos. No hay trabajadores malos o vagos y burgueses rubios de ojos celestes que van a misa y se portan bien. El ser humano es un sujeto contradictorio, por naturaleza. Que esté hoy por hoy cruzado por diferencias sociales a partir del reparto de la riqueza, no lleva a otro plano. Nos lleva a una sentencia. Ser vago o no, ir a misa o no, no hace a la cuestión. La realidad sobre los intereses que se colocan en pugna entre trabajadores y patrones se desprende del diseño capitalista, en donde la gran mayoría produce la ganancia de una minoría privilegiada a partir de su férrea posición de los medios de producción. La justicia proviene a partir de la intención de extirpar de raíz los modos de explotación en donde una clase privilegiada maneja, según su conveniencia, lo que le pertenece a todos modos. Más allá de los medios mentirosos e intencionados que les hacen de porristas mediáticos a los intereses capitalistas, lo que subyace es otra cosa: la lucha por eliminar la explotación, la estafa capitalista. Y bueno, ahora el pueblo de Famatina está al frente de la comisaría desde el momento que pasó la represión. Y quiero aclarar, fue un momento, lo que más o menos la mayoría de lo que pude ver y escuchar que los medios nacionales están diciendo, es verdad, de la represión que hubo como a las 3:30 de la tarde, pero después hubo otra represión. ¡Basta! ¡Basta! Bueno, mira, hoy estamos en 54 días, se cumplen de la toma del sanatorio, un sanatorio de alta tecnología, donde los dueños del mismo se escaparon, estaban en la fuga legalmente de así, dejando el sanatorio vacío y acéfalo de dirección. Los trabajadores nos mantenemos en una asamblea permanente, buscando una solución al conflicto. ¡Basta! ¡Basta! Lo más paradigmático quizás sea en ese terreno el problema de la trata de personas, ¿no? Donde después de 5 años de aprobada la ley federal no se desmanteló una sola red de trata en la Argentina. Y apenas hay un puñado de regenteadores de prostíbulos que están procesados y creo que, si no me equivoco, 5 condenados con penas menores a 5 años. El saltimbanqui, toma uno, vamos que venimos. Arriba los pobres del mundo, en pie los esclavos sin pan, alcémonos todos al grito. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más, el Saltimbanqui aquí por Radio Gráfica, programa de sábados. Bueno, lo que expresamos al comienzo del programa en esa suerte de editorial viene en relación con esto, ¿no? De querer tapar una manifestación lógica que se desprende entre la cuestión incuestionable que se reduce a una contradicción, ¿no? Entre capital y trabajo, desde los medios poniéndose a favor del patrón y los políticos que lo apañan, en donde se subraya y se pone en primer plano algún atributo negativo, mentiroso en algunos casos, de algún trabajador para anular una medida de fuerza o alguna lucha allí que subyace. Lo claro, nos parece, ¿no? Es una falsa postura. Si un trabajador le pega a su señora, que se lo denuncie por abusador, por mala persona. Pero eso no tiene que ver con la lucha política que se desprende del movimiento obrero cuando lo que se está denunciando es explotación, miseria o descontento. Bueno, lo que tenemos que ver con esto es que si se hace paro o toma, se tiene que ver si esa medida de fuerza simplemente, ¿no?, tiene razón o no. Nada más y simplemente. Después, si un conductor, maquinista, manda mensaje de texto mientras conduce, es un hecho aparte, no tiene nada que ver con las medidas de fuerzas y con los intereses en pugna entre asalariados y capitalistas. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Sí, tampoco es casualidad que... Perdón, que... ¿Cómo le van, Abuel? Todo bien, todo bien. Tampoco es casualidad que sea en un marco de próximas elecciones. Me parece que eso le da un cierto tinte. Ahí hay muchos ribetes que se desprenden. Por lo pronto diremos esto. También, qué sé yo, podríamos hablar de lo que Marx conceptualizaba como trabajo alienado, en donde un trabajador no se siente, digamos, como parte del producto o servicio que realiza. Está como alejado de esa cuestión al no ser... al no participar realmente en el producto social y en su reparto, sino que más bien es una venta de fuerza de trabajo, por lo pronto entonces allí perdería un interés. Pero bueno, no nos vamos a meter en esa problemática. Por lo pronto, si hay problemas entre trabajadores y capitalistas, hay que ver si hay razón o no, y después si un trabajador... Si un patrón se porta mal, es otro tema. ¿Qué tal, Sole? ¿Cómo va? Todo muy bien. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, ahora sí. Bueno, me alegra. Bueno, y hoy tenemos como invitada, donde generalmente suelen venir a visitarnos los compañeros de Razón y Revolución, a Agustina De Salvo. Ella es socióloga y, bueno, como bien dijimos, compañera militante de dicha agrupación. ¿Qué tal, Agustina? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. ¿Bien? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bárbaro, me alegra. Bueno, y vamos a arrancar el programa justamente con Agustina. Tu tema de investigación y por lo que me anduvieron contando, tu tema de tesis doctoral, está relacionado con trabajadores rurales, sus luchas. Y bueno, lo que generalmente desde algunos sectores de la izquierda, de las organizaciones sociales, se trata de conceptualizar algunos elementos como campesinos, pequeños productores, pero por ahí vos lo que proponés es tratar de ver a esa porción trabajadora justamente como eso, trabajadores asalariados, componentes de la clase trabajadora, la clase obrera. No sé si te parece ir arrancando por ese lado para que nos expliques. Bueno, sí, puntualmente, bueno, mi tema de investigación y mi tesis de doctorado, sí, aborda esta problemática, ¿no? Que en términos generales podríamos decir que se trata de la invisibilidad de la clase obrera rural. En mi caso particularmente, yo investigo a la clase obrera rural en Santiago del Estero. Es muy habitual, no solo desde la bibliografía que analiza el tema, sino también desde las propias organizaciones sociales que militan en la provincia, hablar de la existencia de un campesinado en Santiago del Estero. La investigación que lleva mi nombre, digamos, que yo estuve desarrollando, procura dar cuenta justamente, y parte de una pregunta muy simple, ¿no? En realidad, de ver, ¿cuál es el sujeto social, digamos, que se esconde tras esa categoría? Digamos, ¿cómo reproduce su vida? ¿Es un obrero? ¿Es un pequeño productor? ¿Es un campesino? Entonces, bueno, a partir de rastrear un poco la historia de ese sujeto social y de observar cómo reproduce su vida en la actualidad, la conclusión a la, bueno, a la que hemos llegado es, bueno, a que a partir, bueno, de una muestra de datos y una serie de análisis y de entrevistas, es que, bueno, se trata de clase obrera rural, y en la mayoría de los casos, que, bueno, muchas veces la confusión que se genera, digamos, tiene que ver por las particularidades que tiene la clase obrera rural en este caso en Santiago del Estero, ¿no? Que es clase obrera rural con tierras. Entonces, esa característica, la de poseer una parcela de tierra donde en muchos casos obtienen algunos bienes para la subsistencia, pero que no hacen a la producción, digamos, fundamental, digamos, sino que el ingreso fundamental proviene del trabajo asalariado, de los subsidios estatales, de los planes jefes de hogar, de la asignación universal por hijo, de transferencias de dinero que permiten la reproducción de la clase obrera. Si bien, digamos, cuentan con una parcela de tierra, y esto es lo que puede llegar a generar esa confusión, digamos, hilando fino, lo que vemos es que reproducen su vida como obreros. Y bueno, en ese sentido, inclusive rastreando la historia, ¿no?, digamos, de esta población, lo que vemos es que la mayoría fueron hacheros de las grandes industrias y de las grandes empresas forestales de quebracho en la provincia. Uh-huh. En la provincia y en toda la región chaqueña. Uh-huh. Fue población empleada, o sea, hacheros, obreros que trabajaban en esa industria. La forestal, ¿no? Exactamente, sí. Dadas las características de esa industria, digamos que es cuando se terminan los recursos, se trasladan a otras zonas de la región, o inclusive hasta después abandonar el país, pero bueno, ya por una cuestión más de no solo de agotamiento de los recursos, sino de una cuestión de que era más competitiva en otro continente. Es una industria nómada, entonces se agotan los recursos y la misma población, digamos, se traslada con la industria o pasa a ocupar las tierras que esa industria deja desocupadas. Uh-huh. ¿A qué industria te estás refiriendo? ¿A la industria...? La industria forestal. Claro, para claro. Producción, bueno, en su momento, fines del siglo XIX, principios del siglo XX... para la producción sobre todo de rieles, de postes, y fue una industria, digamos, fue la única industria importante que existió en la provincia de Santiago del Estero. A partir de que esa industria entra en crisis en la década del 60, del siglo XX, no encontramos una actividad que sustente a la población de esa provincia, digamos. La mayoría de la población vive a partir del trabajo estatal, de los subsidios estatales, que inclusive son provenientes del Estado Nacional. Ni siquiera la misma provincia genera esos recursos propios. Bien, y también tenemos por el lado de la lucha, al principal movimiento allí, ni más ni menos, al MOCASE, Movimiento Campesino de Santiago del Estero, Movimiento Campesino. ¿Qué nos tenés que decir al respecto, teniendo en cuenta, ¿no?, ya esta autodefinición de campesinos, no de obreros, no de trabajadores? Bueno, también, más allá de la definición, el MOCASE o los movimientos campesinos en general, ¿de qué manera se mueven? ¿Desde una perspectiva de pequeño propietario o se insertan en la lucha desde una perspectiva de trabajador? En primer lugar, lo que habría como que dejar en claro es como la conciencia. O sea, discúlpame, ¿piden mejoras salariales o piden mejores tierras o más tierras o mejores condiciones o subsidios para sus tierras? No sé. Uh-huh. La reivindicación principal que ellos llevan adelante, digamos, es la lucha por la tierra, ¿no? Que en ese sentido, bueno, es una lucha, por supuesto, reivindicable y que uno debe apoyar porque, digamos, digamos permite la reproducción de alguna manera de esa población de la clase obrera. Sin embargo, bueno, el programa más general no tiene en cuenta reivindicaciones obreras. Digamos, la mayoría de los obreros de Santiago del Estero, de los llamados campesinos, se emplean, son la, digamos, la mano de obra y el ejército industrial de reserva de la mayoría de las producciones agropecuarias del país. Y no puede ser y no que... hay, digamos, el MOCASE no, digamos, no lleva adelante una lucha por mejorar las condiciones de trabajo de esa población, digamos que se restringen de alguna manera esa reivindicación parcial corporativa que es la lucha por la tierra, uh-huh. digamos que no sola no alcanza. Claro. También tienen un programa político más general también que incluye otras reivindicaciones más políticas. No, y yo me estaba refiriendo, bueno, a esta cuestión, ¿no? Tal vez sus expectativas, en tanto su subjetividad, está más bien ligada a esa esperanza o, digamos, a ese trazo proyectual en donde su mejoramiento, más allá de que sus principales ingresos provengan de su venta, su alquiler de fuerza de trabajo, en mejorar en tanto propietario. Sí. Digamos, más allá de lo que vos decís, que en realidad su principal fuente de ingresos son es el salario y que por lo tanto se debe pelear desde ese lado y no tanto como propietario de pequeñas parcelas. Y bueno, ellos más allá de eso, en realidad ellos imaginan un mejor futuro de la mano de la pequeña propiedad o de la propiedad. Hay como dos grandes líneas dentro del MOCASE, digamos, uh-huh. ¿no? El movimiento se constituye a fines de los 90, mediados de los 90, pero en el 2001 se divide y a partir de ahí, bueno, hay una línea que es la que, digamos, la línea más, digamos, el MOCASE histórico, más institucional, que por ahí está más ligado a lo que son todos los subsidios y programas rurales tendientes justamente a fomentar la pequeña producción. Y está después la otra línea del MOCASE, que es el Vía Campesina, que tienen quizás como un programa más autonomista, más de esta idea de, bueno, de producir en comunidad y de, bueno, digamos, de vivir a partir de la autoproducción, bueno, de la idea de la soberanía alimentaria. Quizás no tanto planteándolo como el desarrollo del pequeño productor independiente, ¿no? Uh-huh. Pero, digamos, ahí también lo que me gustaría mencionar es un poco la historia del movimiento, ¿no? Porque, bueno, ¿de dónde proviene esta identidad campesina? Porque, bueno, por supuesto que la conciencia obrera tampoco surge espontáneamente de la clase, ¿no? Uh-huh. Digamos, tiene que ver sí. y con una militancia política partidaria de, digamos, de los grupos que allí intervienen. Entonces, bueno, ¿por qué ha primado, digamos, dentro de este sector de la clase obrera una identidad campesina en detrimento de una, digamos, de una clase, una conciencia más obrera? Y lo que por un lado vemos ahí es, bueno, como todos los orígenes de este movimiento están ligados a la intervención de la Iglesia Católica ahí. Ya en la década del 60, cuando se empiezan a dar los primeros desalojos a la población que vivía en estas tierras, bueno, la Iglesia Católica y, bueno, sobre todo los curas más ligados a lo que fue la teoría de la liberación, bueno, empiezan a organizar esta población y organizaciones sociales como, bueno, ONG Incupo, que, bueno, inculcan, digamos, esta identidad campesina que no es una identidad que surge espontáneamente ni que existe previamente. Digamos, ahí existe, ¿no? Porque, bueno, ahora lo que se plantea, bueno, es, bueno, que son campesinos que tienen esta identidad campesina y demás, bueno, pero esto de dónde surge, a partir de qué. Eso por un lado. Bien, estamos aquí conversando con Agustina De Salvo sobre los movimientos sociales, tanto el MOCASE como otros, y también, digamos, los trabajadores rurales en Santiago del Estero, o pequeños campesinos, no se sabe, o sí se sabe. Bueno, por lo pronto, escuchamos un tema, vamos a la pausa, y luego apareceremos nuevamente. Está sola en una cama, con mucho en qué pensar. Te escondes del mundo que no es el mundo que te vio jugar. Decisión a tiempo que cambia tu vida. No estás dormida y es la salida que te cuesta más. Y otros te culpan, creen saber si está bien o mal, salvo que lo sufran. Entonces lo hacemos, pero es ilegal, ilegal, ah, ilegal. No tienes nada, te morís y ya. Al opinar, defienden su mundo que no es mi mundo, que no es real. Y ellos te culpan, creen saber si está bien o mal, salvo que lo sufran. Entonces lo hacemos, pero es ilegal, ilegal, oh, ilegal. No tienes nada, te morís y es ilegal. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Hola, soy Gabriela Michetti y creo que gobernar es escuchar, dialogar, resolver, y nada de eso se hace solo. Para todo te necesitamos, porque solo con tu voz y tu voto podemos lograr el país que soñamos. Por eso te pido, por favor, que el 11 de agosto nos acompañes con tu voto. Estando juntos, un futuro mejor es posible. Gabriela Michetti, senadora por la Ciudad de Buenos Aires. Lista A, amarilla 503. Unión PRO. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Pobreza cero. Terminar con el saqueo para orientar nuestro desarrollo y promover la participación de la sociedad en las decisiones son las claves de una Argentina diferente. El 11 de agosto vote Claudio Lozano, precandidato a senador, lista 506A. Frente Camino Popular. Inicio espacio publicitario. Porque no corremos atrás de la noticia radiográfica. Nunca queda en Orsay. FM 89.3. Yogo bonito. Si tenés un comercio, anunciá en Radio Gráfica. Llamanos al 4139-0171 o al 4139-0172. Radio Gráfica, FM 89.3. Recuperando el aire. ¿Qué son las infecciones de transmisión sexual? ¿Cómo sé si las tengo? Si una mujer tiene VIH, ¿puede quedar embarazada? ¿Es lo mismo VIH que SIDA? Si me hago un chequeo de rutina, ¿puedo saber si tengo VIH? La gente que está en pareja, ¿tiene que hacerse el análisis? Si querés responder estas dudas o hacerte el análisis de VIH, acércate al Centro de Salud número 9, en Irala 1254, los días lunes y miércoles de 14 a 16, en enfermería. No hace falta que saques turno. Para vos, que estás perdido y no sabés para dónde arrancar, hay un espacio pensado para vos. ¿Cómo es? Acá, ¿cómo era que tenía que decir? Ay, ¿quién dejó que este pibe haga los avances, Francisco? No lo sé. La verdad, no lo sé. Pero lo importante es que escuches Tranqui 120, todos los sábados de 21 a 23, por acá, por la gráfica. Perdón, se me escapó, fue sin querer. Para comunicarte con nosotros, hacelo en el 4116-2848 o en el 1566-96-2666. Para escucharnos desde cualquier parte del mundo, www.radiografica.org.ar. Fin de espacio publicitario. Bueno, continuamos, seguimos aquí en el Saltimbanqui. Estamos al aire en comunicación con Alejandra. Ella es compañera de Marina, la muchacha que el otro día, lamentablemente, ¿no? Decidió quemarse a lo bonzo después de una discusión con la patronal de la fábrica textil allí en Pompeya Elemento. Alejandra, ¿estás al aire? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por atendernos. Contanos cómo se encuentra Marina. Bueno, ella ahora, por suerte está mucho mejor, gracias a Dios, y ya le operaron, ya le hicieron todo lo que tenía que hacer, así que bueno, ahora está el proceso de recuperación, ¿no? Al parecer esto proviene de un no aguanto más, ¿no? Teniendo en cuenta las condiciones paupérrimas en las que se encuentran todos los trabajadores de la fábrica. Contanos un poco. Sí, lamentablemente, bueno, no sé por qué lo hizo de esa manera, pero bueno, lo que se le pasó en el momento en la cabeza, no sé. Uh-huh. Bueno, y decidió hacer eso que hizo. Uh-huh. Y bueno, y con la indignación de todos los trabajadores, y bueno, al ver lo que estaba pasando, porque esto no es algo común, ¿no? Bueno. Sí, por supuesto, llama muchísimo la atención, pero también obviamente se desprende de un ataque catártico a raíz de una acumulación de sucesos que llevan a tomar este tipo de decisión. Lo que sí, bueno, sale a flote allí, sale a superficie, son las condiciones laborales en la fábrica. Por ahí nos podrías contar un poco cómo están llevadas adelante las jornadas laborales y ese sistema perverso. Y bueno, toda esta semana, bueno, fue una semana tensa, con muchas emociones de todo tipo, ¿viste? Así, estamos medio nerviosos todos, más que nada porque, o sea, con todos los pedidos que estábamos haciendo y todo eso, y no nos dan respuesta exacta todavía. Y bueno, es como una forma, como dice la gota que rebalsó el vaso, para que todos reaccionen y bueno, reclamen lo que venía reclamando ella y lo que venían reclamando en realidad todos, que nadie se animaba, ¿no? Bueno, y al parecer lo que se viene reclamando es el respeto del convenio de trabajo, digamos, sí. los están haciendo trabajar entre 10 y 11 horas sin pagarle las horas extras, es decir, un cúmulo... Trabajamos, hospedar, sí, trabajamos 10 horas y media. Ellos solo reconocen 8 horas en blanco nada más. Nosotros lo que queremos es que nos paguen esas 2 horas que trabajamos de más, nos paguen también como extra, pero que figure nuestro recibo de sueldo, ¿no? Como corresponde. Claro. Bueno, por otro lado, está ahí la total falta de representación sindical. Eso no sé si proviene a partir... Yo supongo que proviene de las dos cosas, de la prohibición de cualquier reunión allí en la fábrica, pero por otro lado también mucho el sindicato no se acerca. Y no, siempre estuvo ausente, así que no nunca aparecieron. O sea, bueno, ahora porque se lo vio venir nada más, pero nunca vinieron a hablar con nosotros, a informarnos de cosas y todos los cambios que había en el rubro ese, ¿no? Uh-huh. Bueno... Y bueno, este momento vinieron y, bueno, con todo lo que pasó, vinieron, hablaron con nosotros, bueno, dieron algunas soluciones, pero la cosa es a ver si se hace todo lo que dijeron. Sí, y a partir también de esta cuestión se desprenden un par de cosas, ¿no? Primero, el falso testimonio de lo sucedido que dio la empresa a la policía. Y sí, bueno, eso está ahí, que lo encendían todos ellos, y no sé, por eso es como, es una palabra, la palabra de ellos contra de nuestro, o la de nosotros contra de ellos, ¿viste? Ellos dicen que no, y bueno, otros dicen que sí, pero o sea, la denuncia está hecha, no sé. Ajá. Bueno, ¿la empresa hizo una denuncia o ustedes hicieron una denuncia y ellos salieron a desmentirla? Bueno, supuestamente porque como fue la policía, bomberos, todo eso, bueno, si tuvieron que hacer pericia y obviamente buscaron los testigos clave que tuvieron en el momento del hecho. Uh-huh. Y bueno, y está la denuncia de intento de suicidio. Uh-huh. Y todas esas cosas que dicen de ella que está mal de la cabeza y todo eso, como a mí la quieren no sé pasada, que está o loca, sea, digamos, en términos. Sí, entiendo. O sea, por lo pronto, hasta ahora legalmente la cuestión pasa por intento de suicidio y en donde no se involucraría ninguna cuestión que tenga que ver con la empresa. No, pero claro, eso es lo que pusieron ellos, pero en realidad ella estaba reclamando lo que siempre reclamamos, o sea, no trabajar tantas horas o trabajar de lunes a viernes y aparte como que también la presionaron, que producción y que... como que exigía mucho para que también a nuestros compañeros, a los empleados, también exigían, y bueno. Y en un momento capaz que no aguantó y bueno, qué sé yo. Claro. Con la forma, no sé. Bueno, ¿y ustedes de aquí en más tienen algún plan de lucha? Sí, nos juntamos todos, nos estamos organizando, bueno, estamos tratando de que todos estén de acuerdo para lograr el objetivo, ¿no? Uh-huh. Pero siempre es como hay muchos sectores, algunos son divididos y bueno, estamos tratando de que seamos todos uno solo. Uh-huh. Bueno, Alejandra, te agradecemos enormemente que nos hayas contado la cuestión, lo lamentamos muchísimo, la verdad, es un desastre, obviamente están todas las empresas textiles en el ojo de la tormenta hoy por hoy, teniendo en cuenta las denuncias sistemáticas que se le hacen, y suena también llamativo que nadie intervenga al respecto y después tenga que suceder este tipo de cosas. Un saludo para Marina y bueno, gracias. Y bueno, aquí hay una puerta abierta para lo que gusten, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, gracias por brindarme el espacio para que pueda expresar todas nuestras dudas y nuestros... No, por favor, y lo seguiremos de cerca al caso. Un abrazo. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Era Alejandra, compañera de Marina, la muchacha que decidió prenderse fuego después de una agarrada con la patronal. Y bueno, una muestra más de lo que sucede cuando las situaciones son paupérrimas para algunos obreros, ¿no? Una sobreexplotación desmesurada. ¿Se tenía que llegar a este punto? Me parece que no, es demasiado. Señor Nahuel Morandi Bell. Bueno, pasando otro tema. Sí, un poco me recordando, digamos, se me pasó por la cabeza lo que viven a diario los obreros de las empresas que en China fabrican los iPhone o los iPod, y que no dista mucho, digamos, de esta realidad, ¿no? Bueno, esta semana se conoció que Estados Unidos va... Igual se dice así todo, que se están yendo las empresas de sí, China. Sí, bueno, a lo que hablamos... Así en todo. Lo que hablamos en algún momento de que las empresas... bueno, estas empresas multinacionales que fabrican, digamos, terciarizan... Van a terminar todos laburando gratis. Sus servicios o su producción, y ya China parece un poco más caro, entonces me voy a... o se van a Vietnam... o a países donde le puedan pagar un poquito menos a los empleados, o donde tengan mejores condiciones o paguen menos impuestos. Entonces, bueno, ahí es donde se localizarán, y así sucesivamente, hasta que, bueno, terminen trabajando todos gratis. Esta semana se conoció que Estados Unidos ha decidido extender de 6 meses a 5 años la vigencia de las visas a cubanos que desean viajar como turistas a partir del jueves 1 de agosto. Esto en un primer momento... sería para familiares de cubanos residentes en los Estados Unidos, y luego se extendería a la totalidad de los cubanos. Hasta el momento, lo que había que hacer, los cubanos debían solicitar un permiso por cada viaje que realizaban a Estados Unidos, y el trámite podía tardar hasta varios años. Un poco esta medida tiene que ver con una serie de medidas que vino aplicando. Podemos hablar de medidas bastante tenues, porque el bloqueo económico sigue existiendo por parte de Estados Unidos, pero hay una intención por parte de la administración Obama de intentar un acercamiento o de distensión de las relaciones con Cuba, teniendo en cuenta que básicamente la principal oposición que tiene son los cubanos que viven en Miami, el famoso gusanaje, y los republicanos que sostienen a estos cubanos residentes en Miami, o en la Florida en general, que no están de acuerdo, digamos, con ninguna de estas políticas, porque apuestan, como han apostado siempre, a la caída del régimen como única salida, única vía, para luego el restablecimiento normal de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Lo cual habla de una, digamos, que esta política o esta vía está perdiendo fuerza, y creo que poco a poco nos acercamos a una situación diferente. Veremos, obviamente, qué es lo que pasa en el futuro. Recordemos que cada administración, en el caso Cuba, las administraciones o los gobiernos norteamericanos tienen políticas, aunque similares, tratan de diferenciarse unos a otros. En el caso de Bush fue bastante duro, incluyendo a Cuba en el famoso eje del mal. Y por otro lado, Obama, que trata de extender las relaciones, obviamente sin un cambio fundamental en las relaciones con Cuba. Por otra parte, también el gobierno de Estados Unidos auspicia un relanzamiento de las negociaciones entre israelitas y palestinos. No hay mucho, digamos, el secretario de Estado Kerry no han tenido demasiado apoyo ni siquiera dentro del propio partido, más que nada porque este tipo de negociaciones han fracasado una tras otra en los últimos años, fundamentalmente por la falta de predisposición de Israel a tomar, digamos, a algunas exigencias mínimas del Estado, digamos, de los palestinos, que quieren conformar definitivamente un Estado reconocido por la ONU. Ya es reconocido hoy por la Asamblea General de Naciones Unidas y por muchos países, lo cual habla de que y el propio Kerry, secretario de Estado norteamericano, habló de que la única forma de que se llegue a un tipo de paz con estabilidad es con la existencia de dos Estados. Obviamente que esto requiere, por ejemplo, que si gran parte de Cisjordania sea desalojada por parte de las colonias israelitas, cuando en un momento en el que el gobierno israelí, del partido, el Likud, que es el partido de extrema derecha israelita, propicia la nueva instalación de colonias, nuevas colonias en áreas palestinas, inclusive desplazando a palestinos, digamos, la política no cambia. Aún así, bueno, se han sentado a negociar, veremos qué pasa con esto. No veo mucho acuerdo por parte de, fundamentalmente de Estados Unidos, pero tampoco por parte de israelíes, aunque han dicho por ahí que, bueno, estarían de acuerdo con ceder algunas cosas. Ceder para los israelitas sería por ahí desplazar a parte de sus colonias hacia otras zonas. Yo lo, digamos, en algún momento mencionamos acá que había dos grandes temas en el conflicto entre israelíes y palestinas, que es el territorial, y dentro del territorial el tema del agua, y que no son temas menores, y que hasta en tanto y en cuanto esos temas no se negocien y queden bastante mejor parados los palestinos, muy difícilmente puedan construir un estado fuerte o un estado como la palabra lo dice, porque recordemos que del 85%, del 100% del agua que existe en el territorio comprendido tanto por Israel como por Palestina, el 85% se lo queda Israel, y tan solo un 15% le queda a Palestina, y de ese 15% tiene que pedirle permiso en la mayoría de los casos, salvo en la franja de Gaza, a Israel o al ejército israelí para poder extraer agua de los pozos en la zona de Cisjordania. Por lo tanto, me parece que esta nueva apertura de negociaciones no la veo muy auspiciosa. Veremos qué ocurre. Señor Nahuel Morán Dibel, muchas gracias. Vamos a un tema, luego regresamos. Culpa que estar ellos cruzando la orilla, no llegaban los tres a 26 y en el bar viendo a su país morir. ¿Dónde vamos a parar? No puede ser, mi hermano está ahí. ¿Cuándo vamos a tener de nuevo una vida? Vamos a parar, no puede ser, mi hermano está ahí. ¿Cuándo vamos a tener de nuevo una vida? Basta, gritó el chacal, el oficial, y sin clemencia les disparó uno por uno y los arrastró a la calle de los pies. ¿Dónde vamos a parar? No puede ser, mi hermano está ahí. ¿Cuándo vamos a tener de nuevo una vida? ¿Dónde vamos a parar? No puede ser, mi hermano está ahí. ¿Cuándo vamos a tener de nuevo una vida? Abro la mano, el aire está quemando, la noche muerde el cielo, casi sin querer. Las nubes apretadas empujan la ventana, yo miro los incendios que muestra la TV. Son evidentes las marcas en mi frente, el techo se desploma y ya no queda nada más. Una puteada, un facho, un demente, el ritmo de las balas sigue marcando el compás. Ser. Mi hermano está ahí. ¿Cuándo vamos a tener de nuevo una vida? Abro la mano. ¿Dónde vamos a parar? No puede ser. Mi hermano está ahí. Las nubes apretadas. ¿Cuándo vamos a tener? Yo muevo una vida. ¿Dónde vamos a parar? No puede ser. Mi hermano está ahí. Una puteada. ¿Cuándo vamos a tener de nuevo una vida? El saltimbanqui. El mundo en pie, los esclavos sin pan. Alcémonos. Bueno, 20 y 51, 10 grados 6 la temperatura. Continuamos, seguimos aquí en el Saltimbanqui. La abogada Claudia Ferrero de APEL y Gabriel Solano, dirigente del PO, Partido Obrero, APEL, Asociación Profesionales en Lucha, se hicieron presentes ante el Tribunal Oral en lo Criminal número 21, el recurso en el que se plantea la elevación de las condenas y la reversión de las absoluciones, y se insiste en la investigación de las responsabilidades que le caben a los funcionarios Juan Pablo Schiavi y Aníbal Fernández, entre otros, y a los empresarios de UOFE. El eje central del recurso es que el crimen de Mariano Ferreira fue el resultado de un plan criminal articulado desde la camarilla de Pedraza, el poder político y los vaciadores ferroviarios. En su fallo, el Tribunal Oral Criminal número 21 rechazó esta tesis a pesar de la demoledora prueba, reunida en el juicio. De este modo, se apuntó a cortar el hilo de responsabilidades que conducen al interior del Estado y a sus vínculos corruptos con los concesionarios del ferrocarril. El jueves 1 de agosto, el Partido Obrero presentó la apelación al fallo que condenó a José Pedraza, Juan Carlos Fernández y otros por el homicidio de Mariano Ferreira y las heridas de Elsa Rodríguez y demás compañeros. La delegación del Partido Obrero señaló que es importante tener en cuenta que luego del crimen de Mariano y de las masacres de Once y de Castelar, el gobierno está decidido a mantener este régimen criminal sobre la administración de los ferrocarriles, mientras se multiplican las causas judiciales que involucran a los exsecretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Schiavi, y a José Pedraza. La alianza oficial con los Roggio y Romano, que ahora monopolizan la gestión de todo el sistema metropolitano, y los Sirigliano, quienes siguen luchando con las reparaciones del material rodante a través de Enfer, permanece intacta. Bueno, entonces Claudia Ferrero, Gabriel Solano presentaron una nota diciendo que las absoluciones se tienen que rever y se tiene que insistir con la investigación sobre las responsabilidades que les caben a funcionarios y a empresarios también, ¿no? Por supuesto. Bueno, 20 y 53, la temperatura igual. Estábamos conversando al principio del programa con Agustina De Salvo, militante de la agrupación Razón y Revolución, socióloga, investigadora, acerca de su tema especial, su especificidad, ¿no? Trabajadores campesinos en Santiago del Estero. Entonces, para redondear, trabajadores campesinos, trabajadores o campesinos. Viste, ahí te puse tres ejes, no sé, ¿cómo lo planteás? Digamos, bueno, más o menos se interpretaría cuál sería tu respuesta, pero bueno, quiero que ahondes un poco más. Más bien teniendo en cuenta esta cuestión, ¿no? ¿Por qué les sería conveniente? ¿Por qué es mejor? ¿Por qué es más estratégico tenerse en cuenta desde ellos mismos y también desde la izquierda, ¿no? Como trabajadores, como obreros, y de allí instrumentar sus demandas y sus luchas, y no como campesinos. Plantear la existencia de un campesino, primero, que divide a la clase, ¿no? Uh-huh. Podría, digamos, objetivamente, la mayoría son obreros, porque reproducen su vida a partir de la venta de fuerza de trabajo, a partir, bueno, de los subsidios del Estado, que clásicos y típicos a la clase obrera, de las jubilaciones, de las pensiones, y digamos, lo interesante sería poder incluir la reivindicación y de la lucha por la tierra dentro de un programa político más general que contemple y considere reivindicaciones parciales y sindicales también del resto de la clase obrera, ¿no? Esto enmarcado además dentro de un programa político que pugna por un cambio de la sociedad en donde, bueno, no haya más desalojos, donde no haya más asesinatos también de militantes de estos movimientos. Y que tengan en cuenta también las condiciones de trabajo de la clase obrera rural, que son realmente deplorables. No solo pasa en la industria textil, bueno, en el agro son pésimas las condiciones de trabajo, y no hay un sindicato, digamos, que más, digamos, más allá del sindicato de patronal UATRE, que digamos que las tome en cuenta. Bueno, pero esta cuestión le correspondería, creo yo, me parece, según lo que conceptualizás vos, ¿no? Diputar lucha e ideología al propio Mocase, por ejemplo, desde la izquierda clasista, la izquierda que tiene un programa en donde reivindica las luchas desde el sector obrero. ¿Estos sectores están dispuestos a diputar ideología, a diputar programas con el campesinado? Es decir, ¿la propia izquierda clasista tiene en mente a los ahora campesinos como trabajadores? Lamentablemente no, digamos, desde la izquierda justamente se comparte esta conceptualización, ¿no? Digamos, el PTS, por ejemplo, entiende que existen 600.000 campesinos en el país, lo cual, bueno, es una barbaridad, digamos. Partiendo ya desde esa base, no parece haber un planteo de una disputa programática en este ámbito. Bien, antes de irnos nos queda un puchito. Estamos al aire con Raúl Godoy. Él es integrante del Frente de Izquierda de los Trabajadores, del Partido de los Trabajadores por el Socialismo. Allí en Neuquén, en donde, bueno, denunció que en el acuerdo Chevron y YPF hay más secretos que certezas. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches, compañeros, buenas noches a la audiencia. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Y era simplemente esta cuestión, ¿no? ¿Qué está pasando allí en el seno mismo de la disputa política, en donde no se conoce bien los acuerdos que hay entre YPF y Chevron? Mirá, con muchísima indignación lo que se está viviendo estos últimos días en Neuquén. Ustedes saben que el yacimiento esencialmente ocupa Neuquén, pero es un yacimiento muy profundo que llega hasta el sur de Mendoza y también toca por momentos La Pampa y Río Negro. Es un yacimiento enorme. Y la denuncia justamente que estamos haciendo, yo soy diputado provincial y teóricamente iban a llevar esta discusión a la legislatura. La legislatura de Neuquén se tiene que pronunciar respecto de esto. Pero bueno, ha sido ocultado completamente hasta el día de hoy. Ya hemos tenido una sesión, hemos tenido reuniones de comisión, etcétera, pero dicen ya y aseguran que no van a mostrar el acuerdo secreto que tienen con Chevron, que este es un acuerdo que firmó, bueno, el gobierno nacional con Chevron directamente, con esta multinacional norteamericana, y que el gobierno provincial adhirió a través de un decreto, y lo que ha elevado a la legislatura es ese decreto para que se apruebe por el sí o por el no. Regado de millones de dólares, pero bueno, justamente nosotros, primero la denuncia que no se sabe las cláusulas hasta el final, pero después hay dos o tres elementos ya fundamentales. Una es que se le entrega a Chevron, esta multinacional norteamericana, la reserva, nuestras reservas petroleras, hasta el año 2048, o sea, queda enajenado el patrimonio de todo el pueblo hasta más de un cuarto de siglo. Hasta el 2048 tendría la concesión Chevron, esta multinacional norteamericana, con cláusulas secretas, donde gozan de lo que no pueden hacer en distintos países, porque, digamos, Chevron está denunciado y condenado en tribunales internacionales por saqueo, por contaminación del medio ambiente, etcétera. Es más, dentro del mismo Estados Unidos tiene prohibido usar las técnicas que viene a usar acá en Neuquén. Así que una brutalidad que lamentablemente la mayoría de la legislatura, sin abrir, sin discutir, sin debatir, quiere aprobarlo. Y bueno, desde ya nos estamos oponiendo nosotros y bueno, estamos convocando a movilizaciones. De hecho, van a haber movilizaciones en los próximos días muy importantes acá en Neuquén. Es decir que desde el Frente de Izquierda y los Trabajadores se suma a la lucha de aquellos sectores que repudian este acuerdo. Desde ya, mira, en primer lugar, porque no se puede hablar de soberanía energética de la mano de una multinacional norteamericana. Nosotros decíamos, esto es una contradicción en sí misma. Es decir, hablar de soberanía energética, de desarrollo, esto ya lo vivimos en todos los 90. Este cuento de que vienen las empresas multinacionales a producir y a darnos la soberanía es una cosa ridícula que ya lo vivimos en los 90 y ya toda la gente ya sabe de lo que se trata. Pasa que vienen con un acuerdo con son 1.200 millones de dólares que invertir en inmediato. O sea, cuando la limosna es grande, el santo desconfía, ¿no? Dice el dicho popular. Y en este caso, acá, con cláusulas secretas y con una empresa ya como Chevron y con la metodología de la fractura, ya son elementos suficientes para saber que es un acuerdo completamente entreguista, inclusive un detalle más breve, que es el atropello a los derechos del pueblo mapuche respecto de esto. Digamos, es llevarse puesto, inclusive por los primeros que denunciaron esta situación, porque lo viven en carne propia, es la Confederación Mapuche acá en Neuquén, y bueno, han sido humillados, han sido maltratados, parece la época de la conquista, entre comillas, donde diputados del oficialismo como Zapag han dicho que acá, en la misma legislatura provincial, que es un hecho que lo repudiamos nosotros, han dicho que en realidad las multinacionales y las empresas petroleras no vienen a territorios mapuches, sino que los mapuches se vienen a ir alrededor de cada pozo porque ahí hay plata y ahí interesa. Desconociendo toda la masacre que vivió el pueblo mapuche desde que vino Julio Argentino Roca a la región. Uh-huh. Es una brutalidad total, es un avasallamiento histórico, moral, a todo el pueblo mapuche, pero sobre todas las cosas, bueno, bajo las banderas de la Chevron, ¿no? Esto es brutal. Y en Neuquén tenemos ahora un doble oficialismo, el del Movimiento Popular Neuquino de Sovich, el de siempre, junto con el kirchnerismo, que ambos han hecho un bloque en común para pasar a como de lugar el decreto del gobernador Zapag, aceptando el acuerdo con Chevron, que lo votan a ojos cerrados porque ninguno puede explicar fehacientemente y poniendo los papeles sobre la mesa cuál es el verdadero acuerdo. Uh-huh. Bien, Raúl, te agradecemos enormemente y mucha suerte para estas elecciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenas tardes. No, por favor. Bueno, era Raúl Godoy, allí de Neuquén, referente diputado del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Agustina, muchas gracias. Gracias. Chicos, tantísimas gracias. Nos encontramos el sábado que viene. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Hola, soy Gabriela Michetti y creo que gobernar es escuchar, dialogar, resolver, y nada de eso se hace solo. Para todo te necesitamos, porque solo con tu voz y tu voto podemos lograr el país que soñamos. Por eso te pido, por favor, que el 11 de agosto nos acompañes con tu voto.